con esta tranquilidad que nos propone la música que nuestro operador ha decidido utilizar de cortina, estamos en la transmisión de los 10 años de Olga Vázquez. Así es. Y somos los dos Pablitos. Pablito, ¿cómo va, Pablito? Bien, Pablito, ¿vos? Que esto va a estar muy divertido así. Sí, sí, seguro la gente va a estar riéndose. Es más, ahora no se escucha porque está riendo. Jocosos, un programa jocoso, Pablito versus Pablito, Pablito al cuadrado, haciendo la previa a La Branca y Cajale Casazo en el Auditorio del Olga. Exactamente, hoy arrancamos a las 3:30 por ahí con radio abierta en la calle. Los productivos estuvieron vendiendo sus productos también en la calle. Luego hubo un ingreso de la gente. Hubo una charla sobre autogestión y poder popular, donde estuvieron participando los productivos acá de Olga Vázquez, productivos de otros lugares también. Estuvieron compartiendo la experiencia de cómo es esto de autogestionarse, trabajar sin patrón, esta lucha contra un sistema tan cruel. Bueno, de abajo, de a poquito, construyendo poder popular. Y es difícil, por lo que pudimos estar escuchando, es una lucha dura. De día a día, de pisa a pisa, de remera a remera, dependiendo de cada uno de los productivos. Y bueno, que la van dando con las limitantes que tiene un productivo autogestionado, que tal vez no cuenta con todos los recursos de una gran empresa, pero que cuenta con lo más importante, que son grandes recursos humanos, apostando a un proyecto común, y bueno, a meterle, pues. Seguro. También hubo taller, muestra de taller de poesía, de taller de danza contemporánea, y recién terminaba el taller de swing. Exacto, muy lindo, con lucecita de colores. Sí, con unos bastones todos iluminados, el Olga atrás, todas las luces apagadas, un lindo espectáculo. Mientras tanto, están en el auditorio probando sonido, a ver si podemos escuchar lo que está pasando en el auditorio en este preciso instante. Bueno, básicamente no están haciendo nada ahora. Ahí, pero en este momento habrían dejado de probar sonido. Claro, creo que están escuchando la radio. Estarían probando un bombo. Se siente una guitarra. Hay una guitarra y un bombo. Eso fue, sí, un la, ¿no? Eso fue, sí, no, un sol, me parece. Un sol. Grandes conocedores de bien música. ¿Y quién va a tocar en el auditorio en una hora? En más una o menos horita va a estar arrancando Cajale Casazo, una banda amiga, hermana, parte del Olga. Cajale Casazo ha estado tocando en cuanto festival que hemos organizado y hemos invitado a Cajale. Cajale estuvo y se no podía estar Cajale entero. Iban algunos miembros Cajale, y hacían el cajalito. Y lo mismo con La Branca. La Branca va a estar cerrando esta noche de bandas en el festejo de los 10 años de Olga Vázquez. La Branca, una banda muy importante para el auditorio, que incluso lleva su nombre, Auditorio Brancaleone, porque La Branca fue fundamental para poder construir lo que es el escenario del auditorio, acustizarlo, poner esas ventanas, la puerta. Se venían de... De 9 de julio son de ellos. De 9 de julio, ahí está. Nunca me acuerdo de dónde es La Branca, siempre digo que es de lejos. Se venían de 9 de julio todos los fines de semana a laburar acá, por nada. Por las ganas de que el Olga tenga un escenario piola, de que se pueda escuchar bien y obviamente de poder ellos después disfrutarlo arriba de ese escenario. Exactamente. ¿Y hoy cuántos años después de eso? Y de ahí estamos hablando de unos... 6 años. 6 años, ¿no? 6 años de aquellas jornadas... Estarán de nuevo pisando las tablas de Olga Vázquez, del auditorio que ellos construyeron. Han tocado después, pero me parece que esta noche tiene como un gustito especial. El gustito a torta de cumpleaños. A torta de cumpleaños, el gustito a número redondo. Claro, sí, 10 años. El gustito, sí, un poquito a la magia del Diego, todo se mezcla en los 10 años del Olga. No lo había pensado lo del Diego. Todos tenemos un Diego ahora que cerró el sorteo del Mundial. Ah, bueno. Mandamos un saludo a Maradona, la gente de Pornauta. Si nos está escuchando también. Y al Diego también, que escucha Radionauta FM 106.3. Seguro, y en un rato van a estar las bandas en vivo, vamos a estar hablando con ellos. Y van a estar tocando algún temita acústico así, para mostrarnos parte de lo que va a sonar después abajo, mucho más eléctrico. Power. Claro, hay mucha distorsión, mucha guitarra eléctrica, mucho bajo, mucha batería. Exacto, es como si estás ahí medio indeciso, indecisa, no sabes si venir o no, unos temitas, te copás y te largas para el Olga. Claro, y además, por lo que estoy viendo, tanto en la parte del hall del Olga Vázquez, no sé podemos cómo se decirle, llama. Sí, sí. El patio de adelante y el patio. Hay mucha gente. Hay muchísima gente. Yo creo que si no te apurás, no vas a poder entrar. Te la perdés y no está bueno perderse esta noche de rock en el Olga Vázquez. Exactamente. Esta noche que terminará ya por las taitantas y mañana arrancará de nuevo. Mañana siguen los festejos de los 10 años a partir de las 5 de la tarde. Va a haber una intervención en el patio de las bibliotecas, patio de las camionetas, depende, cada uno lo mira claro como quiere. Va a haber una charla, otra charla, sobre cultura y poder popular, donde nos muy van a estar bien visitando también amigos y hermanos, como son la experiencia del IMPA, algo medio parecido a lo que es el Olga, una referencia también para nosotros y nosotras. Y después va a haber más muestras de talleres. Más muestras de talleres. Más muestras de talleres. Van a estar cerrando todos los talleres que no mostraron hoy. Van a estar cerrando mañana. De hecho, uno de los talleres que ya se convirtió en un grupo, que es Bulla, el taller de percusión, se convirtió en un grupo y va a estar tocando mañana porque va a haber una fiesta mañana también. Mañana va a haber una fiesta, va a arrancar tranqui, tipo peña. Va a arrancar con una peñita. Exactamente. Y la muestra del taller de folclore, va a estar tocando Pato Molina, otro amigo de la casa. Y después ahí con Bulla vamos arrancando la fiesta. Van a venir los amigos de Mansa Locura, que hoy están de cumpleaños ellos también. Hoy están de 8 años. 8 años, les mandamos un saludo por los 8 años de autogestión a la Mansa. Y va a estar cerrando la noche a pura cumbia, descontrol y locura, cumbia queer. Exactamente. Así que mañana a partir de las... De las 17 horas podés acercarte a la Olga, que ya te quedás hasta las 5 de la mañana. Le metés 12 horitas de Olga, claro, Vázquez. Y no pagas entrada. Y, claro. Si venís a las 5 de la tarde, no pagas entrada. Eso te lo garantizamos. Te lo garantizamos. Va a haber también transmisión de Radionauta en vivo, intentando transmitir la fiesta. Vamos a ver cómo queda la transmisión. Cosa de la fiesta. No fácil. Difícil, sobre todo la cuestión del ambiente, ¿no? Uno puede transmitir las bandas, pero el ambiente, todo lo que va pasando alrededor de la fiesta. Y la gente vamos bailando, contando, bueno, ahí están bailando, ahora le daría una vuelta, otra vuelta, se estarían enroscando. Es complicado. Mucha cola en la barra 2. Vamos ya, comentando. Es más, yo creo minuto que. Minuto a minuto. Que si la gente tiene una radio en el celular o una radio a pilas, podría estar abajo escuchando y nosotros haciendo como el informe de tránsito de la fiesta. Entonces sí, decimos, se liberó la barra 1, no hay nada. Entonces toda la gente toda va para... Claro. No habría cola en el baño de la derecha. Claro, porque comentamos que en el Olga los baños hace 2 meses. 2 meses más o menos. Son baños para todos y todas, cada uno entra al que quiere, al no que hay pinta. No hay separación. No hay separación, son baños libres. Entonces baños vamos libres, tirando baño a la derecha, baño a la izquierda. Hay un chico lindo solo en la escalera, hay una chica linda sola cerca de aquel árbol y te vas informando de lo que va pasando en la fiesta del Olga. Me parece muy, muy buena idea. Podría ser muy bueno, muy podría idea funcionar así. Sí, sí, yo creo que sí. Podemos escuchar qué está pasando en el auditorio, a ver si está pasando algo. Parece a propósito, porque vos venimos escuchando así, claro, ruido, pruebas, el hi-hat que no suena, el ruido que le pegan más fuerte. Lo están probando y está sonando bien. Ahora, en este momento, se tomaron un receso. Sí, además hay sí, gente, no solo en el en el hall. ¿Cómo se le llama la parte de adelante? Y depende, hay unos le dicen patio de adelante, entrada, hall. Bueno, yo le voy a decir hall. Tiene más tipo hall. Hay una acople. Acabamos de escuchar una acople en vivo desde el auditorio de Olga Vázquez. Esto no es le voy a cambiar el... Ahí apareció, Pablo, ahí apareció. Ahí está, ahí está. Ah, nos habla a nosotros. Ahí apareció, gracias. Nos están hablando, muchas gracias, les mandamos un no saludo. No solo hay gente en el hall, sino que hay gente ya en el auditorio esperando las bandas y hay gente en el fondo. Así que... No queda lugar para que para gente ya. Claro, hay yo creo gente que... por todo el Olga. Exactamente, creo que es hora de apurarte si querés venir a ver a Cajale Casazo, a la Branca Leone. ¿Y cuánto es la entrada? Porque no tengo idea, pero me pareció un precio muy módico. Era un precio tranqui, sí, para ver a dos bandas que se las traen. No sé si superaba los 20 pesos. No, yo me creo que no supera los 20 pesos. No tenemos la data fina. Mandamos ahí a nuestro notero a que averigüe. Pero no, ya vamos a estar averiguando, pero... No te va a salir más de 20 pesos. Exactamente. Nosotros, como estamos desde las 3 de la tarde con la transmisión, no pagamos entrada. No pagamos entrada, obvio. Es lo que hicimos, el truco es ese. Dijimos, vamos a hacer la transmisión en radio abierta. Radio, además, radio abierta que salió por la radio, como ahora mismo, digamos. Increíble, o fue sea, eso. Era abierta y a la vez era radio, ¿no? Una mezcla. En una radio abierta radio. Una radio abierta radio, como un sanguchito con abierta en el medio. Sí, cosa que no siempre es difícil, ¿no? Porque uno dice radio abierta, es como que queda muy ahí en el que pasa. Bueno, esta vez no, era una radio en la vereda acá en el Olga. Pasaban vecinos y vecinas, saludábamos ahí mientras conducíamos. Y a la vez vos en tu casa estabas escuchándonos. Sintonizando la 106.3 o por internet también se puede sintonizar. Por radionautafm.wordpress.com. Correcto. Exactamente. Igual, hoy debo decir que me gustó mucho hacer eso de la radio al aire libre. Habría que hacerlo más seguido ahora en verano. Yo creo que sí. Está bueno. Además, hoy inauguramos un cable de 50 metros muy bien de largo para poder hacer tanto transmisiones de fiestas como transmisiones de radio abierta. Están cantando el feliz cumpleaños, supongo que al Olga. Al Olga Vázquez, es verdad, feliz cumpleaños, a todos y todas. Feliz cumpleaños, Pablito. Feliz cumpleaños también, Pablito. Feliz cumpleaños a Rodo también, acá que está operando. Bueno, no, iba a pedir auditorio, pero no, seguro ya pasó el feliz cumpleaños y vamos a hacer un acople de nuevo. Sí, no, evidentemente. Estaba el acople. Claro. No, podría ser el programa del acople. Claro, sí, sí, pasamos a acoples en distintos tonos. Y tengo un acople de Hendrix en Woodstock. gran acople. Grande, chao. Un acople que vale. En la historia, registrado. Y como va a quedar en la historia registrado los 10 años del Olga y esta transmisión única e irreproducible. Irreproducible, irrepetible, irremediable. En fin, un montón de palabras que empiezan con I. Con I. Que ahora no se me ocurre ninguna otra. Indie, pero no sería. No, hoy no es una noche. Hoy es una noche de rock. Claro. ¿Te parece que escuchemos una canción mientras seguimos esperando que las bandas terminen de probar sonido? Y ahí se escucha, a ver. No, hay una música de fondo en el auditorio. Claro, pensamos que estaba. Ya nos habíamos emocionado. Vamos a escuchar un poco de música y. Escuchemos música mientras seguimos esperando la prueba de sonido y largar ya con las bandas y la fiesta de los 10 años de Olga Vázquez. Así es. Madrugada y seguimos en esta emisión especialísima previo a las bandas en el festejo de los 10 años del Olga Vázquez. Así es, Pablito, y me causa mucha gracia tus auriculares, se abren y parecen orejitas. La verdad, no sirven mucho, me los tengo que agarrar para poder escuchar. Algo que no dijimos que es muy importante, que en el Olga Vázquez hace 2 años está Radio Nauta. Que es lo mejor que le ha pasado a Olga Vázquez en estos últimos 2 años. Exactamente, yo creo que es el lugar más lindo de Radionauta. Del Olga. Del Olga, sí, se me mezcla mucho. Me gusta mucho la radio. Es una radio que tiene muchos programas. Ha crecido mucho en programación. Que tiene un periodístico que va de 6 a 8, una tarde cualquiera, con la conducción de Matías Dispascuale y un montón de columnistas, co-conductores y gente que aporta a ese espacio. Yo voy a hacer así como el real de este momento, porque capaz que vos del otro lado siempre escuchás Una Tarde Cualquiera y lo escuchás a Matías y decís, ¿cómo será Matías Dispascuale? Podés venir a Olga y te va a cobrar la entrada a él. Exactamente. Es como el momento para conocer a tu estrella de radio. Una entrada de 10 pesos. 10 P. Y 2 por 20. 2 por 20, está en la promo. Está, sí. Y ahí por grupo está, también se hace 5 por 50. Exacto. Si vienen 10, 100 pesos. 100 P. Sí. Es así, más o menos. Esas son las promociones. Son el equipo creativo de promociones no estuvo muy creativo, pero bueno. Pero bueno, son todas muy redondas, está bueno. Sí, además barata, ¿viste? Es muy barato, la verdad que hoy ir a ver 2 bandas por 10 P es algo de hace 10 años atrás casi. Casi del 2003. Casi de 2003, te diría. Cuando el dólar estaba no mucho sé, menos. A 3 pesos, no sé. Ponele. Ahora está. Bueno, y. No había dólar blue, por ejemplo. O no, no había dólar blue. O sí, sí, no. No, no había. Podías comprar una casa a cambio. Yo insisto con que toda la gente que está ahora en Olga Vázquez no entra en donde tiene que entrar, que es en el hall y en el auditorio. No, así que si querés entrar, aprovechá ya que todavía hay gente en el patio que no se avivó, que después no va a poder entrar al auditorio, y metete corriendo a Olga Vázquez. Sí, así es. Corriendo. Corriendo, o bueno, pueden. No, sí, caminando. Podés frenar un poco en la entrada. Lo que estamos pensando era hacer un móvil desde la puerta. Ahora en un cachito lo vamos a estar haciendo. A ver cómo se vive la entrada a Olga Vázquez, cómo está la cuestión de la recaudación, esa cosa es muy importante para la transmisión. Y está bueno, me parece que le va a meter algo distinto a esta transmisión especial, un móvil de acá nomás. Bien, tenemos música, sonido del auditorio, a ver qué está pasando. ¡Apa! ¡Apa! ¡Apa! Es música. Ah, bien ahí los sonidistas musicalizando ya la previa. Claro, están poniendo un poco de rock ya para amenizar Justamente para amenizar la música que eligieron. Muy amena, esos sonidos violentos del rock, música satánica. Noche de pogo, supongo. Noche de pogo, noche de... La branca tiene mucho agite. Sí. Es una branda que te agita, te entrega las banderas, se te meten ellos en el pogo. Sí, una banda que la mueve. Inclusive vi remeras de Olga Vázquez, 10 años. No como la que tengo yo, no como la que tenés vos, ni como la que tiene Rodo. Que son las que compramos acá en el Olga. Por 60 la módica pesos, suma de 60 pesos. Una hermosa remera. A un productivo llamado Manigueta. Que se dedica a ese tipo de cosas. Sino que era una remera que se hizo él. De los 10 años de Olga. Decía 10 años de resistencia. Y tenía la fecha de hoy. No, la verdad. Increíble. Que es muy lindo. Es un gran gesto de la branca. Ahí se hicieron las remeritas. Mandaron un saludo, un videito de saludo que después lo vamos a estar pasando mañana. Una banda que tiene mucha relación con el Olga. Que nunca se olvidan del Olga. Sí, un dato muy cierto. Bueno, y Cajale exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, hace 3 meses Cajale tocó en un lugar que se llama El Teatro, acá en La Plata. Cumplían no sé cuántos años. Presentaban también el segundo disco. Los Días Cantados. Y decidieron después hacer una fiesta, un convite para todos los que habían ido al teatro, que quisieran venir a escuchar un poco de música y tomar una cerveza y comer unas pizzas, acá en el Olga. Como un íntimo interactivo de Cajale post tocada acá en el Olga. Claro. La verdad que estuvo muy lindo esa noche. Sí, una noche muy, muy interesante. Y la noche de Radionauta también da que hablar, porque también tiene muchos programas la noche. Muchos programas. Radionauta es una radio que a la noche te levanta el día, digamos. Claro, si tuviste un día muy abajo, a la noche lo levantás, y si tuviste un día muy arriba también lo levantás más. Es como que no tiene límite levantar el día con Radionauta. Sí, con eso me hiciste acordar de un programa nuevo que está saliendo, que te levanta mucho, que es Vamos Arriba Vos. Vamos Arriba, desde el nombre ya. Desde el nombre ya te tira. Agitarte para que vayas para arriba, ¿no? No, te tira ahí un gran programa sobre murga estilo uruguaya. Sí. Vos sabés del tema. Yo sé del tema, sí, es un gran programa de murga uruguaya. Con la conducción de Fernando Corcho Gómez. Sí, que va a ser el encargado de la técnica del envío de la transmisión de mañana. Va a estar el Fer ahí. Sí, está comprometido radialmente ahora. Muy bien, muy bien. Hoy no pudo estar porque, bueno, tenía un compromiso. Estamos escuchando el auditorio un poquito. Sigue, no, sigue con seguimos. La música amenizante. Esto es Led Zeppelin, suena. Ahí están hablando, sí. Están probando un poco los micrófonos. Se está poniendo rockera la cosa, me gusta que esté rockera la cosa. Decíamos también que hay otros programas. Tenemos los miércoles el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular de Darío Santillán Corriente Nacional llamado ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Es un programa. Un programón. Como todos los programas de Radionauta. Inician diciendo eso, ¿no? Que van a tener un programón y realmente cumplen con su palabra. No sabemos muy bien cómo, pero lo logran. Lo logran. Después está Salteame. Otro gran programa. Otro programón. Para terminar demasiado arriba un miércoles a la noche. Sí, es como que uno de repente dice, pa, es miércoles, yo pensé que era sábado. Sábado, claro, te quedás con a las 12, te quedás remanija con ganas de salir y bueno, el otro día hay que laburar. Al otro día, claro, los jueves son complicados. ¿Qué complicados son los jueves a la mañana? ¿Cuál es tu día más complicado, Pablo, de la semana? Y yo tengo el problema de... no laburo mucho, tengo así horarios medios variados y laburo los lunes a la mañana. Y es terrible, sí. Es terrible, de las pocas mañanas que trabajo, justo las del lunes, y no arranco bien la semana. Claro. Me cuesta mucho los lunes, la verdad. Últimamente, encima, con esto de que se viene el fin del año y que todo termina, viste, tenés un asado tras otro, que hacemos un asado, después terminan siendo todas pizzas acá en el Olga, ¿no? Pero todos hacemos un asado para festejar que termina tal cosa, y así, bueno, los lunes son terribles. Es verdad lo que decís del asado que transmuta a pizza, está pasando, o a unos patis, hago un asado y termina así... Bueno, pidamos unas pizzas para hornear. Claro, sí, tengo un número, no sabes lo que es. La de Musa y una promo, 3 Musa por 60p. Sí, eso está pasando mucho últimamente. Y bueno, a esta altura del año, además, todos nos despedimos de un montón de lugares, de espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez parece que todo lo que uno... Además, pasa eso personalmente, muchas cosas que uno fue dejando durante todo el año de hacer, de repente dice, bueno, hagámosla ahora. Entonces, claro, se mete, ¿hace cuánto que no te veía? Bueno, veámonos ahora. Claro, sí, tal cual. Uno... 6 compromisos por noche, asume más, uno. Más o menos, sí. Es muy, un problema. Muy difícil después cumplirlos. Pero bueno, acá estamos cumpliendo con el Olga Vázquez, con los 10 años, con Radionauta, que ha decidido, por si recién te enganchás a la transmisión, lo que estamos haciendo es una transmisión, una previa a lo que va a ser la transmisión en vivo de las bandas que van a ser Cajal Casazo y Branca Leone, desde el auditorio de Olga Vázquez, cumpliendo 10 años. El Olga está lleno de gente en el hall, en el auditorio y en el patio. Ahora, en un rato, la gente del patio va a ir como para el hall, va a ir arrimando para el auditorio y ahí te la regalo. Así que si estás dando vueltas en la cama escuchando Radionauta, si estás con el auto ahí sintonizando una fiesta, exactamente. Acá estamos acá para vos. Si estás en el auto, si sos un taxista, por ejemplo, o estás siendo llevado por un taxista y estás escuchando Radionauta, porque el taxista es muy copado y escucha Radionauta. Sí. Cambia el rumbo de la dirección y decirle, 60. Llévame a 60 entre 10 y 11, ya. 10 pesos la entrada, una baratija. La barra también con precios módicos. ¿La barra con precios módicos? Sí. ¿Qué precios tenemos? ¿Tenemos precio de barra? Es muy importante saber los precios de la y barra. Y estaríamos tirando un 20 y tanto, llegando a 30 la birra, como caro, digamos. Ah, mucho más barato que en cualquier otro bar mucho de la ciudad. Mucho más barato que cualquier bar de la ciudad. Es como Walmart de la fiesta hoy, el Olga. Precios bajos garantizados. Con eslogan y todo. Con eslogan y todo. Muy bien. 10 años de autogestión, cultura y poder popular. Anda circulando esa frase por ahí. Es la frase que hemos elegido para este momento tan especial, que son los 10 años. Teníamos antes otra frase, que era una frase de resistencia, que una frase que nació en el 2007, cuando la primera amenaza de desalojo de Olga Vázquez, que querían rematar este espacio cuando el negocio inmobiliario empezaba a avanzar a pasos agigantados. Y la consigna en ese momento era: la cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. Una frase que nos acompañó desde el 2007 hasta hoy, y hoy la estamos cambiando, mostrando también un proceso de lo que fueron las 10 años de lucha, con 2 leyes de expropiación ganadas en la calle, donde claramente ya nos decidimos a estar acá, no tenemos nada que negociar, sino que tenemos muchas cosas para compartir, y es todo lo que construimos, y eso es la autogestión, la cultura y el poder popular. Exactamente, el año pasado, en diciembre, se votó en diputados la prórroga de 5 años más, pero claramente vamos por la expropiación definitiva. Ah, por ella. Todo bien con los 5 años, pero no es suficiente. No. Es un desgaste encima, cada 5 años. Claro, tenés ya fue. Vamos. Claro. Vamos, Scioli, que tiene una mano que todavía le sirve para firmar, que le meta el ganchito nomás a la ley de expropiación definitiva y estamos todos contentos. Y todas bien. También. ¿Te parece que escuchemos a ver qué pasa en el auditorio? Si es que pasa algo. Suenan los redondos. Y nada más. Voces de fondo, se escucha gente, murmullo. Se escucha tragos de cerveza que pasan de mano a mano. Sí, y se escucha la ansiedad. la ansiedad, se escucha el buen humor, se escucha el buenas vibras el en el auditorio. Se escucha, sí, se escucha la fiesta. Se va escuchando, va a estallar. Yo creo que hoy el Olga estalla, va a ser una excelente noche hoy. Sí, sí, claramente. No cabe duda. Todo apunta a que sea ya, la cantidad de gente que hay es impresionante. Las bandas que hay son impresionantes. Y ya te digo, esto que se escucha, que decíamos, la alegría, el jolgorio que se escucha, la buena vibra, la energía, la también son impresionantes y me parece que son el tercer elemento para que la noche sea realmente muy buena. Sí, y por si acaso, por si de repente, nada, estás escuchando esto, pero que tardás, que te vestís y todo, y no entras al Olga, no te preocupes que mañana seguimos. Mañana sigue la fiesta, el festejo, los 10 años, no paramos. Hasta el domingo a las 6 de la mañana, no paramos. Exacto, yo creo que la de mañana se va a extender mucho más que la de hoy, porque es afuera, y afuera da para extenderse un poco más. Y afuera es otro mundo. Es otro mundo, claramente. Ya dijimos, nos comprometemos a hacer el móvil. Para que el móvil de tránsito de la fiesta del Olga, ¿no? Exacto. Para ir viendo dónde la gente puede ir pasando, a comprar la birra más rápido. No, dónde el hay fernet, el fernet lo preparan más fuerte en la barra 2, por ejemplo, si sos de lo que le gusta más la sonrisa de tigre. bueno, está el livianito en la barra 1. La barra 2 tiene vino, la otra no. Te vamos tirando lo que va pasando minuto a minuto, acá en el Olga, en la fiesta de mañana. Además nos podés llamar. Desde la fiesta nos llamás y nos preguntás cosas. Por ejemplo, vos marcás el 4516917 y nos preguntás, no sé, estoy buscando un grupo de chicos o un grupo de chicas. Claro. ¿Dónde estarían? Porque va a haber tanta gente que no lo podés ver, porque estás al mismo nivel. Y yo te digo, mirá, vos andá para el lado de los baños, al lado de la cocina, la segunda puerta, ahí tenés un grupete interesante. Claro, sigo, eso, perdiste, entonces, no sé, viniste con tu amigo y lo perdiste y nosotros te lo reencontramos. Haces una pequeña descripción de tu amigo, que sea radial, y nosotros podemos ubicarlo. Habría que ver igual, ponernos de acuerdo, hacer tipo un mapita de dónde estoy, ¿no? Claro, entonces, para tener coordenadas, claro, exactas. Sí, cuarta columna de la galería. Ay, me gustó lo de las columnas. No sé cuántas ayuda, son. Habría que contarla y ir midiendo eso. Y si la contamos de atrás para adelante o de adelante para atrás. Pero bueno, eso ya mañana creo que el equipo de producción lo va a poder. Sí, ya está laburando. Ya está laburando producción. Ahí está con ahí, la están Blackberry. Haciendo la. Exactamente. Están haciendo la columna de las columnas mañana. Las columnas de las columnas. Sí. Gran columnista. Mañana. Gran columnista. Bueno, entonces, además es un servicio, la radio es servicio, todos dicen eso. Obviamente, y nosotros vamos a brindar un gran servicio mañana, para los que estén ahí en la fiesta perdidos, para los que estén con dudas, ¿dónde queda el baño? Estoy acá en el patio, veo alrededor y veo solo gente, ¿para dónde camino? Nosotros te vamos a indicar paso a paso cómo pasarla bien mañana en la fiesta de los 10 años del Olga. Además, tanto como ahora que estamos haciendo la previa, quizás vos estás en tu casa tomando una cerveza, un fernet, un gansia, un vodka con naranja o agua de la canilla. Algún desubicado a esta hora, un destornillador, un speak on vodka, viste, está siempre los que arrancan temprano. Claro, exacto. Entonces, vos te vas informando, como ahora estamos haciendo, te vas informando de cómo viene el ambiente. Te decimos ahora la recomendación, lo urgente es venir a Olga Vázquez y pasar la puerta, porque en media hora más ya no vas a poder pasar la puerta de tanta gente que hay. Mañana va a pasar lo mismo, vos pones la radio y mientras seguís tomando un speed con vodka o agua de la canilla o todo lo que decías, y te vamos a ir informando cómo viene el ambiente, qué banda está por tocar, qué banda va a tocar después, si ya tocó alguien, y si toca la vas a escuchar, y si no te vamos a ir informando de cuánta gente hay, cómo viene la noche. Vamos a estar contando uno a uno cuántos hay, vamos a estar haciendo medio el relevo. Van 170 personas, van 384 personas. Yo creo que eso con un móvil en la puerta lo solucionamos. Lo hacemos, porque sí. Porque la puerta claramente va marcando la gente que ingresa. Y acordate el dato que te tiramos, que si te venís a partir de las 5 de la tarde, que es cuando empiezan las actividades, y te quedás después a la charla de Cultura y Poder Popular, y te quedás después a la muestra de los talleres, que creo, por ejemplo, mañana va a estar mostrando Danza Afro, lo que estuvieron haciendo durante el año, y después te quedás a la peña a cargo de Pato Molina y el taller de folclore, y después de eso te quedás a la fiesta, donde van a tocar La Mansa Locura, Bulla y Cumbia Queer. Si estás desde las 5 de la tarde, no pagás entrada. Claro. llegaste a la última banda y nada, y te ahorraste los 20 pesos de la entrada. Te das cuenta que no puedes entrar. Mañana 20 pesos la entrada. Y entonces, yo más o menos supongo, o estimo menos. Un 20 pesos. Y si te pasa todo eso, capaz que 30 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 30 pesos puede ser también. Pero bueno, está bueno porque si lo haces esa, si haces desde las 5 de la yo tarde. Yo creo que es la que va. ¿Tenés una birra más? Sí, sí. Es un negocio. Tenés una birra más, tenés la posibilidad de invertir ese dinero en comer unas empanadas, quizás. Unas piadinas muy ricas de acá de la cocina de Autores Colectivos de Lorca Vázquez. Unos salteados de la cocina también. Qué rico que se come en la cocina de Lorca. Se come muy rico. Recién, de hecho, estuvimos comiendo y la pasamos muy bien. ¿Qué comieron? Yo comí empanadas. Ah, es no, muy sos clásico medio lo mío. Ortodoxo. Sí. Y decir que no hay milanesas, porque si no pediría milanesa. Y saben que mucha gente acá pediría milanesa, está pero bien, bueno. Está bien, pero bueno, no está en la infraestructura. Pero igual estabas comiendo con más gente, había otros platos. Sí, había otros platos, había ñoquis número 2. Ñoquis salteado 2-2, con tomate, muy rico. Sí, con mozzarella, tomate y hojas verdes. Y hojas verdes. Había gente comiendo salteados de arroz con carne. Número 3 creo que era. También con champiñones. Con champiñones, sí. Y había otro salteado, no me acuerdo si era el 1 o el 2, pero bueno, ahí estaba la gente. Ah, pero comieron muy rico entonces. Vos te quedaste medio ahí manija con las empanadas. No, yo me quedé muy conforme porque son muy ricas y muy llenadoras. ¿De qué te pediste? Y ya con esto vamos cerrando el bloque culinario. Dos de carne y una de panceta. Dos de carne y una panceta. Sí, comí carne, panceta, carne, claramente. Es como se debe comer cuando uno pide dos de una y una de otra cosa. Sanguchito de la distinta. Claro, porque si no te queda como una saturación de un solo sabor. Sí, no, es lo que uno imposible. Busca. ¿Te parece que, a ver, antes de escuchar un tema, vamos a ver qué está pasando en el auditorio? Vamos a ver qué pasa. Hay una noche de jazz en el auditorio. Un poco de jazz en el auditorio. Pinto jazz, pinto whisky. Muy bien, buena vibra. Habano. Sí. Buenas vibras en el auditorio de Lorca Vázquez en el festejo de los 10 años. Hay gente bailando, dicen. No llegamos a divisarlo, pero... Tenemos un móvil, ahí están. Hay gente bailando. Ahora vamos a averiguar exactamente. ¿Te parece que escuchemos una canción? Vamos con algo de música, entonces. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez cumple 10 años. 10 años de cultura, autogestión y poder popular. Por eso, lo festejamos a lo grande y sacamos el Olga a la calle. Participarán todos los talleres del Olga. Exposiciones. Pintada de murales. Charlas de debate. Poesía. Milonga. Radio abierta. Intervenciones. Fiesta. Comidas populares. Bandas en vivo. Y más, pero mucho más. ¿Cuándo? Este 5, 6 y 7 de diciembre. Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Para más información, Facebook Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Una y siete de la madrugada y seguimos en esta previa a la transmisión en vivo de Cajale Casazo y La Brancaleone en el auditorio de Lorca Vázquez por el festejo de los 10 años. Exactamente, estamos con una invitada. Invitada de lujo, es una estrella, la estrella de ¿Quién resistirá con el arte ataque? Miércoles de 22 a 23. Estamos con la doctora Dulitin en el piso. Doctora, buenas noches. ¿Cómo están? Yo estoy en donde menos lo esperan. Hoy vine. Hoy, no un miércoles, donde siempre la esperan. Claro, sí, además yo sé a dónde venir. 10 años no me lo voy a perder. Obviamente. Está hasta las manos. ¿Trajo alguna mascota? ¿La acompaña alguna mascota? No, hoy no vine con ninguna mascota. Acá además hay mascotas de sobra, mucho gato. Hay mucho gato dando vuelta por claro, el Olga. Sí, yo no sé. Esto es, a simple vista vi mucho gato. Bueno, después los perros de siempre, ahí buena onda. ¿Viene de algún viaje la doctora? No, vengo de casa. ¿De casa? Tranqui, sí. se la ve medio de entre casa. Sport. No vino con ninguna cosa de safari ni el gorrito de la última vez. No, siempre los binoculares hoy no. Hoy tranqui. Hoy con la doctora de entre casa. Si les parece, podemos escuchar lo que está pasando en el auditorio. A ver. Nunca más se entendieron en casa. No, vamos juntos. Vas a ver. Ahí vamos escuchando la prueba de sonido de la Brancaleone. Ya anticipando un poquito. Se escucha bien. Se escucha lindo, el auditorio. A ver, podemos poner un poquito más de. Bueno, excelente. Recién estábamos viendo cómo uno de los porteros tenía que arriar a la tropa. Para que salgan, para que entren en verdad al Olga, que salgan del patio y tarea entren. Difícil. Una tarea muy ardua. Sí, no, además con la noche que hace hoy, está lindo para estar afuera. Por suerte hubo solidaridad de clase entre los porteros y las porteras, y eran tres o cuatro ahí los porteros metiendo a la gente para adentro. Cosa difícil también porque la noche está linda, pero va a estar más linda en el auditorio del Olga. Un poquito de calor, mucho pero cuerpo. Mucho cuerpo. Sí. Sí, te la tiro, Pablito, que a este lado, o sea. Mucho cuerpo, va a haber mucho cuerpo, mucha onda, mucha buena vibra, y mucho rock en el auditorio Brancaleone. Y estamos por hacer una conexión con la entrada de Olga Vázquez, a ver cómo viene la recaudación, cómo viene la gente que entró, cuánta gente más va a poder entrar, porque lo que decíamos es que si no te apurás. Te la vas a perder. Te la vas a perder porque hay mucha gente ya en el Olga Vázquez y ya en un ratito van a arrancar las bandas. ¿Arranca Cajale? Arranca Cajale, abre Cajale. Que vamos a dar un dato de color para seguir teniendo relación de Cajale con el Olga. Dalo en un cachito. Lo damos en un cachito. Porque ahora tenemos... estamos conectados con Matías de Pascuale desde la entrada misma del Olga Vázquez. Matías, ¿nos escuchás? Wow. Buenas noches, queridos oyentes, queridas oyentes. ¿Cómo están? Bien. Aquí estamos en el Centro Cultural del Gabasque, como ustedes también ahí arriba. Estamos en la entrada recibiendo gente a roletes, la verdad. Está arrancando la Brancaleone. ¿Cómo viene la cuestión de la gente? ¿Cuánta gente más va a poder entrar? ¿Hay una estimación al respecto, Matías? ¿Y vos tenés algún infiltrado en control urbano? Porque yo ese número todavía no lo tengo. No, yo no tengo ninguno, pero bueno, será cuestión de... No, la verdad que la estimación de trabajo va a seguir entrando gente, seguimos invitando a través de las redes sociales, desde la página web de Radionauta, desde la radio en el 106.3, seguimos invitando y bueno, acá estamos recibiendo gente, sigue entrando, continuamente sigue entrando gente. El rumor de que la entrada estaba a 10 pesos es cierto, ¿no es cierto? 10 pesitos, ni un peso más, ni un peso menos, 10 pesitos. Y está la promo, nos llegó la de la promo de 2x20, ¿es cierto eso? 2x20, exacto, 2x20. Increíble, increíble esta noche, no te la podés perder. ¿Y la gente cómo reacciona cuando uno le dice 10 pesos la entrada? Hay gente que se pone contenta, che. Y recién tuvimos el primer momento donde alguien quiso regatear esos 10 pesitos. No, pero 10 pesos. Es así una... la autogestión se va al tacho. ¿Cómo? La autogestión se va al tacho si alguien nos regatea 10 pesos, dice la doctora Doolittle, que la tenemos acá sí. En piso. Buenas noches, la verdad que sí, la verdad que es de este lado una caradurez de nuestra parte, que estamos aquí cobrando entradas con una excelente sonrisa, recibimos con sonrisa a la gente y también la despedimos cuando no quiere pagar 10 pesitos. Ese individuo, ¿por cuánto quería entrar, Matías? 2x10. No, pero no existe. Ese chico se quedó en el 2001, no, ni siquiera existía el Olga Vázquez cuando estaba 2x10 en la entrada. Sí, el tema es que nosotros acabamos de incorporar, digo, para invitar a la gente que está escuchando, que con la entrada va a participar por el sorteo de la remera de los 10 años. Ah, es una ganga. Una ganga, ahora me dan ganas de pagar la entrada. Y bueno, dice, vos si querés baja, salí y cuando entras te cobramos 10 pesos y te damos numerito. Excelente, una gran promo. Yo saldría y entraría varias veces, así tengo más números y más posibilidades, más chance de ganar. Es más, ¿no es cierto? Claro, porque 5 veces son 50 pesos y sigue siendo un buen negocio. Es verdad, podrías hacer un 6 veces, más o menos ya tenés el costo de la remera. Ahí ya no sería tanto negocio. Está bien. Bueno, repito nuevamente, un clima hermoso, mucha gente preparándose para escuchar las bandas, tomando algo fresquito aquí en el patio del Centro Cultural. Y bueno, variado, ¿eh? Variado. Variado la gente. Nos preguntaban oyentes que se comunicaban a través del Facebook, ¿cómo está la barra del Olga? ¿La barra en qué sentido? ¿Hay mucha gente ya en la barra o...? Sí, sí. Todavía no tenemos al típico o a la típica mujer que está, o hombre que está con el codito apoyado en la barra. Por ahora es... compro y salgo, compro y salgo. Ah, está bien, está bien. No está el borrachín ni la borrachina. Un tránsito fluido, digamos. Tránsito fluido en la barra. Por ahora no se necesita actividad en la barra. ¿Cómo está la temperatura ambiente en el hall de Olga Vázquez? La temperatura ambiente podemos decir que tenemos alrededor de unos 25 grados. Es una linda temperatura. 24 grados. Más linda aún. Sí. Y como te decía, que hay gente. Hay gente. Perfecto. ¿En el auditorio es la misma temperatura, Matías? En el auditorio no tuve la oportunidad de entrar todavía. Debe ser un poquito más elevada la temperatura ahí. Pero bueno, esa... Por la sensación térmica, supongo. Por la sensación térmica, digamos que en el hall hay viento y eso disminuye la sensación térmica. Claro, está y la humedad. Está Don Chiflete, que hace que haya una brisa hermosa para poder entrar fresquito y comprarse una fresca. Está muy bien, está muy bien. La verdad que muchísimas gracias, Matías, por haber tomado este móvil tan importante para nuestros oyentes que están ahí interesados de ver cómo está el tránsito en la entrada del Olga Vázquez. Sí, debemos decir que hay mucha gente que felicita por los 10 años, también cuando entra. Además de pagar con muy buena onda los 10 pesos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Matías, por este móvil. Bueno, de nada, y es la primera vez que para hacer un móvil no me tomo un colectivo, ¿eh? Un abrazo. Ahí lo teníamos a Matías Ispacuale, conductor de UTC, Una Tarde Cualquiera, el periodístico de Radionauta, que sale... todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, 6 a 8, vamos, dice él siempre. De 6 a 8, vamos. Es como el Dale de Yúdica. Cuidado, ahí, no sé cómo es. El Dale. No, lo tenés, bueno. Me suena de Catupecu Machu, Dale, pero no de Yúdica. No, bueno, también. Sigue ahí la prueba de sonido. Cumpleaños feliz, estamos entrando en este instante desde el auditorio. Qué emocionante. Puede parecer un edificio, pero no lo es.